FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que se pongan tranquilos. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 58 de... Mediocre. El mundo. Según los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde te invitamos a compartir 2 horas del mejor análisis, mirá cómo me la mandé, de los medios de comunicación y qué dijeron que eran importantes esta semana. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá andamos peregrinando. Peregrinando. Peregrinando. Quiero amanecer con la manta en el hombro. Te aviso que lo que menos veía era manta. Recién. Mini short. Me encanta, calzas. Me encanta la organización del partido de Moreno. Sí. Para hacer los cruces, ¿no? Porque el sur también existe, digo, la gente que estamos en el norte, ¿no? Porque tenemos que cruzar para este lado y una hora estuve para llegar acá. Muy bien. Qué bien. Yo caminé en mis humildes cuadras como siempre. Está bien. No. A mí me tocaron pito, doblar. Bueno. Y bueno, yo cuando tocan el pito yo sí, bueno, obedezco. Tiene mano al asociador. Claro. Qué semanita, qué calorcito que se vino la primavera. Chicas, hay que depilarse, chicas. Hay que bajar los mondonguitos todo. Porque yo, sacaron todo. Yo ya empecé también a depilar. Yo también empecé a darle a la maquinita estos días. Bien, aparte de tener una festividad, ¿no? Podríamos llamarla así, de la peregrinación, que van a llegar. Esta es la de jóvenes. Van a llegar a Luján y encima no van a poder traer a la iglesia porque está cerrada. Pero eso vamos a tratarlo más adelante. ¿Y la Virgen a qué hora llega supuestamente? Después volamos. Pero se hace. Bueno, y después teníamos también que el miércoles, cuando salió la primera estrella, empezaba Rosh Hashanah. Así que a toda la gente de la comunidad, los saludamos. Saludos también a mi familia, también política, y a mi familia. Y a sus hijas. Y a mis hijas, que nacidas, bueno. Nacidas de vientre judío, que son judías. Bueno, también, por eso. Bueno, pero usted se enteró el año pasado. ¡Ah! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡No sabía eso! ¡No sí, sabía Elsa! Sí, sí, sí, sí. Las hijas del Señor son judías. También, sí. Así que, bueno, para ellas vamos a dedicarle, ¿qué otro tema sino que el himno, diríamos? Vamos. Aquí. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa Villegas. La hora, las 15 y 11. Si te querés comunicar con nosotros. ¡Hola, Coco! ¿Cómo le va? Tanto ¡ay, tiempo. Que con usted mire! Si te querés comunicar con nosotros, 466-6559. ¿No va a contestar a lo que le dijo Marisa? No. Después, sí. Si te querés comunicar conmigo... Ahí le mandan saludos, Elsa. ¿A quién? Gabriel Gustavo Díaz. Ah, ¿cómo le...? Saludos a... mire, saludos a la máquina Elcita. ¿Máquina, dice? ¿Te acordás que estuvo el sábado pasado? Ah, cierto. Estuvimos charlando. Sí, ya, bueno, pero mucho toqueteo. Y ella, hagan como él y comuníquense conmigo a través de mi Facebook, el saber de nota. Bueno. O si no, nos puedes mandar un mensaje de texto al 1561-5403-0355. Elsa, esto aprieta. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasó esta semana a nivel nacional con respecto a la política argentina. El domingo próximo pasado ganó en las elecciones el señor Soria en Río Negro. No me diga. Soria, que es hasta ahora un gobernador, un político peronista que no se había llevado muy bien con nuestra presidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner, pero ahora se volvió un político K, que le ganó y le arrebató la provincia al radicalismo que desde hace años venía gobernando. No así al perfil K. ¿Por qué? Porque el gobernador que iba por su el candidato a la gobernación por el radicalismo era un radical K, no un radical K como Cobos, ¿no? Diríamos. Porque, bueno, capaz, qué sé yo, no sé, uno capaz, nunca sabe. Capaz. Este señor Soria había trabajado con Dualde, estuvo al frente de la CID, estuvo un montón de lados, y dentro de lo que es el kirchnerismo, ultra-kirchnerismo, hubo unos dimes y diretes porque el señor Berbisky sacó un artículo en Página 12 diciendo que este tipo era un entregador de que nunca había sido que bueno, cuestionándolo y poniéndolo al lado de Erich Priebke. ¿Se acuerda de Erich Priebke? El nazi que atraparon acá en la Argentina. Ah, claro, que estaba en él el se sur, había ¿no? sacado fotos, qué sé yo, y las subió y diciendo que este tipo era un traidor. A lo que el gobernador electo Soria le respondió diciendo que, bueno, Berbisky, aparte de hablar tantas boludeces, es un entregador de sus compañeros. Mentiroso. Y dice que él no es, que Berbisky no era montonero y que no tiró ni un chasquibún en su vida. Así que dentro del mismo kirchnerismo vemos que las cosas se están dando media un tole. Ahora todo esto, Cristina no salió a defender a Berbisky, su aliado número uno en el periodismo, sino que lo invitó a Soria y a otro mandatario más que no me recuerdo ahora el nombre, y estuvieron en un acto posterior a esta publicación que hizo Berbisky, como dando a ver a quién le estaba dando la mano, ¿no? O sea, es lo que decían los medios. Yo no digo nada. ¿Qué más pasó? A ver. Bueno, se bajó de su candidatura Fanny Mandelbaum. No, primero, no sí. Sabía que estaba Fanny Mandelbaum. Sí, estaba Fanny Mandelbaum. De la mano de Narváez. Claro, estaba. Sí. Y bueno, ya de Narváez da vergüenza. Bueno, pero estaban en Capital. Y estaba con... se bajó porque vio que hay un tole-tole ahí entre lo que es la UDESO. Y en Capital Federal no veían con buenos ojos que... el radicalismo vaya con dos boletas, o sea, la UDESO vaya con dos boletas, una propiamente del radicalismo para ser diputados y otra con la pata de Aníbal Fernández, de Narváez. Entonces Fanny Mandelbaum dijo que, bueno, tomaron a bien dejar de lado su candidatura y dejar adelante sí. nada más que la del radicalismo. Así a que, este bueno. ritmo no llegan, ¿eh? Pero sí, los que van a llegar son los que, ¿quiénes? Los que se presentaron y se van a presentar. Los que se presentaron, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se confirmaron las candidaturas a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Están todos los que habíamos dicho en su momento, sí. salvo los que quedaron afuera, y los que no dejaron presentarse, como es el caso de Rodríguez A. Adolfo, sí. Al que su hermano, sin ir más lejos, dijo, bueno, yo voy a apoyar a De Narváez. Así que De Narváez, o sea, el señor, el compromiso federal no va a tener boleta a candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué debe loco? Con buenos ojos a que voten, hagan corte de boleta y que lo voten a De Narváez. Oh, así que bueno. Después, bueno, Cris estuvo hablando en un acto y habló sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. Dijo sí. que siempre sigue dando recetas, que siempre sigue haciendo un montón de cosas, que pita, que flauta, y miren cómo están los países que en el se cual el fondo de nosotros. Claro, que los países en donde el fondo está haciendo recomendaciones, el caso de Grecia y todo lo que es la Unión Europea, y cómo están las cosas acá en la Argentina, cómo estuvieron en su momento y cómo están ahora, que no dependemos del Fondo Monetario Internacional. A lo que no están así, ¿por qué? Porque el INDEC a su vez está haciendo una suerte de convenio con el Fondo Monetario Internacional, en donde le está diciendo cómo tiene que hacer la medición de la inflación claro. y todas esas cosas, que lo está tomando buenos vistos. Pero está bueno que digan, che, mirá, la Argentina, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué sé yo? No sé, pero está bueno. Está bueno, está bueno. ¿Por qué? Se copien de uno en algo, che. Porque Artemio López, que se podría decir que no es un consultor oficialista, dice que el nivel Artemio. De pobreza, ¿es el nivel nombre? De sí es el nombre. El nivel de pobreza de la Argentina está más o menos en los niveles que estaban en los años 80. Pero todo esto se armó un lío. ¿Por qué? Porque el INDEC dice un par de cositas que nos dejan medio ahí colgados, y Artemio Nope también, con respecto a qué es ser pobre en la Argentina y qué no. Y para eso vamos a escuchar el siguiente audio. ¿Cómo te va, Artemio? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo va? ¿Bien? Pero de todas maneras lo que hay ahí es una discusión acerca de la valorización de la canasta. Efectivamente, la canasta del INDEC es de 197 pesos, hay otras canastas que divergen, entre otras que divergen la nuestra, entonces ahí está la polémica instalada. En cuanto se refiere el valor de la canasta básica alimentaria para un adulto equivalente, es un adulto varón en 30 y 59 años. Nosotros tenemos en 291.30, el INDEC en 197, lo decía Comari, y las diferencias en la medición de pobreza están ahí. El INDEC creo que mide 8 y moneda, nosotros estamos en 20 puntos. Lo importante de esta discusión es, para mí, ¿no?, el decurso de la circunstancia de pobreza, y la verdad que desde 2003 a hoy, el gobierno que se inició con Néstor y continúa Cristina desempobreció el equivalente a toda la provincia de Buenos Aires. O sea, 14 millones de ciudadanos fueron por fuera de la situación de pobreza. A ver, ¿por qué? Primero, hay como algo que a mí no me cierra, porque tampoco me cierra que, según tu canasta, ¿cuánto es que hay que tener para no ser pobre por persona? No, la canasta básica alimentaria, que es la base a partir de la cual se calcula la línea de pobreza, es de 291.30, ahí hay que expandirla por el coeficiente de Engels. En general hay que multiplicarla por algo así como 2. Por lo tanto, para no ser pobre, por adulto equivalente, hoy estaríamos cerca de 580 pesos, más o menos. Por adulto. Sí, por adulto. O sea, para un hogar tipo, para que tengamos idea, padre, madre y dos niños, uno adolescente y otro más chico, está en torno a los 1.800 pesos en la línea de pobreza. Claudio Comari es director de la encuesta permanente de hogares del INDEC. ¿Qué tal, Claudio? Mucho gusto. Ernesto, tenemos que saludar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Lo escuchamos? No, simplemente hacer algunas aclaraciones. Tanto Artemio López como Enrique Martínez no tienen ninguna solvencia técnica como para hablar de esto. Las mediciones del INDEC son realizadas por los 24 institutos de estadísticas de acuerdo a la metodología oficial de la medición de pobreza e indigencia, que se estableció en el año 93 y se sigue respetando esa metodología a rajatabla. Entonces, datos de la realidad indican que nuestros datos son absolutamente consistentes con lo que pasa en la realidad argentina de hoy. Le quería preguntar, para el INDEC, ¿qué ingreso tiene que tener una persona o una familia de cuatro personas para no ser pobre? Depende la composición de la familia, las edades y los sexos y el lugar donde reside. En la actualidad, el adulto equivalente para el GBA está valorizado en 197 pesos. ¿Sí? Cuando se inició esta metodología... ¿Qué significa 197 pesos? Una persona que gana... tiene un ingreso de 197 pesos, no es pobre. Eso una persona que declara en una encuesta que gana 197 pesos va a ser considerada pobre. Si gana por encima de eso, va a ser considerada no pobre. Esto es un tratamiento estadístico. ¿Sí? La pobreza no la decretan las estadísticas. La pobreza es, para algunas personas, una sensación subjetiva y para otros, los que estudiamos la pobreza, consideramos que es el no acceso a algunos derechos elementales que necesitan las personas. O sea que una persona que declara un ingreso de 200 pesos para el INDEC no es pobre. No. Así que somos todos ricos. Para el INDEC todos somos ricos. O sea, el que recibe un plan Argentina Trabaja es rico. Claro, por eso no hay tantos pobres. Esa es la cuestión. Si bien dice que es estadístico... ¿Pero es tarado? Bueno. Aparte de gangoso. Bueno. Pero la cuestión es que lo que dice acá es que la pobreza es algo subjetivo, ¿no? Podríamos escucharlo. Pero bueno, la cuestión es que el INDEC no mide la pobreza, sino que es un índice estadístico. Pero este índice estadístico es el que se afana, ¿no? De decir, la Argentina supera el índice para ser pobre son 197 pesos per cápita. El indigente, a esto es lo que voy, ¿no? No, pero aparte, vamos a suponer que cada uno de nosotros, para no ser pobre, valemos 200 pesos, una familia tipo, tendría que tener un ingreso fijo de 800 pesos. ¿Y qué hace con 800 pesos? Cuatro. Bueno, aparte le manda, depende de la edad, los sexos. Pero más allá de eso, lo que habla este hombre, ¿no? En ningún momento cuestiona lo que sí cuestionan mucha gente del gobierno mismo, incluido Fernández, diciendo que no están, que hay que reformar el tema de cómo medir la canasta y cómo medir el índice. Pero bueno, parece que desde ahí adentro no está muy bien. Seguimos adelante. El ministro de Economía, el señor Amado Boudou, estuvo presentando la ley de leyes, que es el presupuesto. En el Congreso, viste que anda con la guitarrita. Estuvo con la guitarrita porque dice que el dólar dice que para el año que viene va a estar a 4.60, o sea que vamos a ver qué onda si es así. Y el índice inflacionario va a rondar el 0,9%, unos 9 puntos. Yo me imagino a Boudou presentando todo esto en un estadio y todo. Claro, sí. Y bueno, va a ser algo así, porque muchos lo van a anular. Y bueno, y si el Congreso a partir del que viene va a ser mayoría de kirchnerismo, bueno. ¿Sabes qué lindo que te anuncien todo así en un recital? Esto fue el miércoles. El miércoles mucha gente estuvo hablando y también estuvo Cristina hablando por cadena y habló sobre el tema de la nueva central nuclear que es Achuchateos en Lima, no Perú, sino ahí llegando a Zárate. Acá. Ahora lo que viene es lo siguiente. Anunció que hubo una inversión de 1.800 millones de dólares en donde hay sospechas de más de 5.000 millones de dólares que estuvo ahí dando vueltas y la diferencia que hay entre 1.800 millones y 5.000 millones dice que se la comió De Vida y compañía. Todo lo que dicen los medios. Yo no sé. A lo que sí es lo que pasó el jueves. El jueves, hablando de gente que le falta plata y que se la lleva y en realidad no tiene para pagar sueldos y etcétera, fue Eve de Bonafini que estuvo diciendo algo que viene arrastrando desde hace 4 meses atrás. Cada miércoles se arma basura y nos degradan y nos ensucian, inventan peleas, discusiones, nos quieren poner por el piso, pero no van a poder. No van a poder los que creen que van a poder con las madres. El miércoles, los Dualde, los Jorglender, tiran mierda, provocan, hacen que ellos, los que están del lado de los asesinos y de los torturadores, saquen cualquier cosa contra las madres, y sacan y ponen y Nación y Clarín y Ámbito, y se regodean y dicen y hablan mentiras y los denuncian, para que el jueves vengan cuatro pelotudos a reclamarnos una plata que no tenemos. Y yo les voy a contar algo, porque no tenemos plata, porque hasta el último peso lo gastamos en pagar a los trabajadores que tuvimos que echar y nos quedamos sin plata, no tenemos antena. Y hoy la mujer al que le alquilamos el terreno para tener la antena, como no le pudimos pagar el alquiler, nos cortó la radio. Y estamos sin radio por eso, porque hasta el último peso lo pagamos a los trabajadores que echamos. ¿De dónde quieren que saquemos la plata? No vamos a robar como los chorlenders para pagarles a ellos. Se nos va. Perdóname, esta sí se nos va, ¿eh? ¿Vos decís? Mira, no, a lo que yo voy es lo siguiente, digo, Eve, uno puede compartir o no la, las formas y nadie discute la obra. Lo dijimos la otra vuelta, digo, muchas veces la obra supera la imagen de las de las personas que las encarnan. ¿Habrá venido el auto blindado que la llevaba y la traía? Bueno, la cuestión es que Eve Bonafini está hablando ahí, hablando de gente que está reclamando los sueldos que les deben. No son cuatro pelotudos, digo, ¿no? O sea, en esa, en eso ahí sí tendría que poner un reparo. Más bueno, allá también de eso, sé de buena que... fe que hay gente que no, que fue seguro, despedida sí, sí, y fue indemnizada. Indemnizada, como bueno. Así dice, que dice que le, bueno, también lo que rondaron los medios fue que tuvo que echar a la hija, a Alejandrita. ¿Por qué? Porque se había peleado, porque Alejandra lo que iba a hacer es, era esto, reclamar ante el Ministerio de Trabajo todo lo que le debían para poder solventar y atrapar los huecos que quedaron dando vueltas. Y dice los medios de comunicación que Eve dijo, no le podemos hacer esto a Cristina, entonces la echó. A lo que va es que ahora como titular de la fundación puso un abogado y bueno, vamos a ver, desde que se fue Joglender, como dicen todos, Joglender, pasaron el hermano Pablito, pasó Alejandrita y pasaron varias gente y nadie nadie fuerte ahí. Ahora, dice, madre, que, dice que no tiene ya más, no tiene más un centavo. Claro, pero anunció que y todo van lo que tiene Joglender, que supuestamente es de madre. Bueno, que... eso es de Joglender. Joglender. Ahora, más allá de eso, dice que va, si bien le cerraron la radio, ahora dice que van a abrir un canal que es de madres. ¿De dónde sacarán la plata? Yo espero que es debido a lo mejor de todo lo que se quedó con Natucha, le dé un vuelto, digo, porque eso yo. No, no, no. Bueno, ojalá a todo que, esto. No, ojalá, ojalá que la justicia realmente le saque a Joglender lo que se le robó a madres. La misma justicia. Y que madres cumpla. La misma, todas las, la misma justicia. Y ya está, y, lo, y que se la vaya misma, con la la gloria. Misma justicia que absolvió a Menem, sí. No, ay, bueno. El miércoles también cortaron a 9 de julio piqueteros que no, no ca, en donde... pedían que se dé mejor administración a lo que es la asignación de los planes Argentina Trabaja. Sí. Hicieron un corte de más de 7 horas toda la 9 de julio, justo enfrente del Ministerio de Desarrollo Social. Y la cuestión es que hacia las 9 de la noche Alicia habría recibido a un sector, no Alicia directamente, sino un algún segundo de Alicia Kirchner. Y levantaron, los más dialoguistas levantaron el corte. Los otros quedaron hasta altas horas de la madrugada y no se logró nada, o sea, todavía quedó en la nada eso. Hicieron el corte, pero lo que sí, Alicia dijo que esto no servía para nada. Bien, ¿qué podemos dedicarle a toda la gente que estuvimos hablando recién, ¿no? Estuvimos hablando de la gente que quedó afuera de Sueños Compartidos, del índice de pobreza, de la gente que cortó el corte de la 9 de julio, de la que se quedó. ¿Qué le podemos dedicar? El baile de los pobres. Que acá en la Argentina no hay. No. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo.

calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Para informarte, nunca es tarde. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil, particularmente cómo está trabajando. Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía. Nosotros estamos trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización, yo no veo juventud vulnerada, lo que sí veo, juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Muy saludablemente movilizada. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Emanuel, lo único que te pido es esto. Esto no es una pelea de barrio. Vos sos de San Martín, yo soy de Munro. Te lo quiero decir por las dudas. No soy de Barrio Norte o Belgrano. Tengo los mismos códigos que vos. Entonces, lo único que te pido... No, a vos te lo estoy diciendo, Manuel. Con toda la historia... No, ese gestito, esa cosa de, bueno, basta, acá cortamos, acá cortamos. Acá la llamo a la nominación, si no me escuchás, tratá de escucharme. Yo te para escucho, que no haya más discusión acá. Manuel, San Martín, Munro. Estás escuchando... Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Si te querés comunicar con nosotros, 466-6559 al Facebook de Elsa Verdenota, que ahora estaban afuera con el gatito Coco hablando sobre qué le pasó al gatito Coco esta semana que yo estuvo viniendo. O si no, nos puedes mandar un mensaje de texto al 1561-540359. ¿La hora, Mari? La hora, son las 4 menos 20. Seguimos con lo que pasó en la Argentina esta semana y uno de los debates que se armó en el Congreso de la Nación, en el Senado, sin ir más lejos, fue el tema de la muerte digna. Se habló mucho sobre este tema, hablaron muchos analistas, mucha gente que conoce del tema, gente que no, como pasa siempre, y mucho de lo que pasa siempre, gente que no sabe del tema, está dentro del Congreso. O sea, sí, sí. Más allá de eso, se hablaba sobre, bueno, reglamentar y decir, bueno, que uno tenga la posibilidad de decidir de si quiere extender o no su vida, entre comillas, cuando o alguien tenga el poder de decidir, bueno, desconectarme el respirador o no, o de qué forma quiero yo paliar. La persona no está en condiciones de... No, está en condiciones de decidirlo, pero está en condiciones de decidirlo, claro. ¡Déjalo! Bueno, ahí ayúdalo. Está, bueno, ahí está todo el cosa. Pero recién empezó porque una semillita. Por este hombre, ¿no? Recién está una semillita, así que... Pero vamos a ver cómo sigue esto en yo adelante. Yo no sé qué pasó con esta chica que el año pasado la madre pidió. No, hace un par de meses atrás, que de la nena de 2 años. No, que... no. Hay una nena. El año pasado, una señora había hecho todo una carta al Congreso, acá, allá, pidiendo porque la hija sufría una enfermedad que se empezó a... Es una enfermedad horrible, de que nació empezó... Se empezó a endurecer la nena. Sí. O sea, no, toda. Años tiene. No, tiene 16 ya. Bueno. Pero la nena ya, o sea, lo último, el último deseo que lo último sí, pudo recuerdo, hacer recuerdo, fue recuerdo. Firmar eso, sí, que sí, cuando sí. ya ella no pueda más y que pidió no someterse eso, puede, no someterse sí, porque ya sí, la nena sí, lo único, o sea, recuerdo, que no recuerdo. Se le calcificó todavía, bueno, creo que fue el cerebro. Pasó una, pero pasó también hace todavía. Un poquito de tiempo una nena de 2 años que también está en estado vegetativo, nació así y bueno, la madre está pidiendo por eso. Bueno, eso veremos qué es lo que sucede más adelante. No estamos nosotros en condiciones de hacer un juicio de ahora, valor en esto. Ahora sí. veremos qué es lo que pasa. Sí, no, pero sí estamos en forma de decir que ayer a primera hora hubo una detención que conllevó a un paro de trenes. Y estamos hablando de Rubén El Pollo Sobrero, sindicalista, uno de los que más ha luchado por los derechos de los ferroviarios y de la manutención de los trenes y de las condiciones que están. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hablaron algunos políticos con respecto a la detención de Sobrero y toda la máquina que hay detrás. Y por eso me extraña toda esta situación, que es muy rara. Sobrero y la gente del gremio han denunciado el mal funcionamiento del ferrocarril durante años, y a la gente que yo conozco ama el ferrocarril. Hay algunos que son de familia ferroviaria y me parece muy raro que hagan una cosa así. ¿Está en comunicación con nosotros, Pino? Hola, Ernesto, ¿qué tal? Bien. Bueno, queríamos saber... La verdad que el ministro de promover calumnias de esa especie y todas las que le siguen. No, es inconcebible lo de Aníbal Fernández. Son cosas que se arman bien, porque siempre está muy atento él a cualquier cosa ferroviaria, tirar calumnias de este nivel. Él está muy ligado a la justicia argentina, fue secretario de justicia y es el ministro coordinador. ¿Tendrá algo que decir de la absolución de la justicia argentina, de una parte de ella, de la más grave causa ilícita, más grave, que se cometió en Argentina en esta década, como fue la voladura de la fábrica de Río Tercero, la voladura del helicóptero en el campo de Polo, todos los asesinatos encubiertos, todos fueron absueltos desde Menem a la camarilla de 17 funcionarios vinculados a la causa? ¿Tendrá algo que decir Aníbal Fernández? ¿O el bigote quiere hablar bien alguna vez? Estamos en comunicación ahora con Jorge Altamira. Jorge, ¿cómo te va? Ernesto, tenemos que saludar. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, queríamos tu opinión sobre la detención de Rubén Sobrero. Bueno, yo creo que es una provocación del gobierno en función de la campaña electoral, porque así me lo hacen pensar las declaraciones del gobierno, que dicen que, bueno, así como fue preso Pedraza, se va preso Sobrero, y hay un secreto del sumario, Aníbal Fernández dice que existe semi-plena prueba de que hubiera cometido un delito, no puede saber si es semi-plena prueba o no. Aníbal Fernández además es un mentiroso porque me acusó a mí de incendiar trenes, y yo le hice un juicio que lo va a condenar en poco tiempo, un juicio por calumnias, injurias, falsedades. Bueno, recordamos que Sobrero está detenido por el juez que lo acusa de ser parte de una asociación ilícita y por estrago doloso. Esto con respecto a los incidentes que se formuló el próximo el 2 de mayo próximo pasado, en donde en las estaciones de Aedo se quemaron trenes y hubo... Ay, sí. Bueno, a lo que vamos es a esto, digo. Se habló mucho, Fernández, Aníbal, empezó a hablar y a sacar cosas que supuestamente, si hay un secreto de sumario, él no tendría que saberlas. Bueno, decimos que Altamira, dentro de su milagro, cree que va a ser condenado a Aníbal Fernández por las calumnias e injurias que le habría hecho a él. A lo mejor está montado en una moto, Altamira, bajemos el cambio, porque no va a ser así en esta Argentina, donde Menem, como decía Pino Solanas, está sobreseído de la causa armas y también todo lo que pasó con Río Tercero y todas esas cosas. Pero bueno, vamos a relajarnos un poco. Y para relajarnos bueno, un menos poco... menos mal que nos vamos a relajar, sí, ¿no? Porque estuvo Cris... no, Cris no. Susi. Susana, que cada día está peor. Y Mirta. No escuché lo de Mirta, escuché algunas cositas de Susana, la verdad que... Y bueno, Susana y Mirta le dieron un reportaje a el Montero, el periodista argentino nacionalizado estadounidense, digo yo, porque habla cada vez más peor que nunca, su neutro es totalmente insoportable. Habla de lo que para ellas está la Argentina. Tendría que hablarlo ese. Sí, yo estuve muy... Disculpen, no, pero estoy de acuerdo. La Argentina vota con el bolsillo. No le interesa tener una casa. Mientras tenga el LCD, la televisión, ya está. Bueno, esa ya, para eso lo tenemos a Mirta y a Susana que dijeron eso. Bueno, pero Mirta, para mi gusto, estuvo bastante flojita, ¿eh? Para mí que quiere entrar en un canal. Qué raro ustedes hablando mal de Mirta. Escuchen las declaraciones. Sí, porque en las declaraciones que hizo Mirta no estuvo tan reaccionaria como otras veces. Dijo que... Ya está viejita. Pues, pero bien. Susana. Susana. Oh, que escondía Susana el Mercedes abajo de la paja. ¿Se acuerda? Y que dijo que quiere vivir en el paralelo 42 para no pagar impuestos. Pero en el paralelo 42, para no pagar impuestos, pasan otras cosas bueno, que no pasan en Argentina, salvo en Berazategui. No me digas. Sí. ¿Por qué? Porque cayó un meteorito, ¿no viste que cayó un meteorito? ¡Ay, no! Era un meteorito. No, no. Era un meteorito. Yo sí, yo soy testigo. Yo estuve ahí cerca y bueno. Yo pensé que era cayó, que se había caído el meteorito que andaba buscando la NASA. Era el colectivo. Era el colectivo que cayó. ¿Qué colectivo, Coco? El colectivo que estuvieron diciendo. No, era un satélite que era grande como un... Garrafa social no creo que sea. ¿Qué fue al final? No se sabe todavía. Aníbal Fernández dijo que pero era... Pero ¿qué te decía que andaban buscando un satélite que iba a caer? Claro, el colectivo. Que estaba perdido. El colectivo. Coco, era grande como un colectivo, no era el colectivo. No un colectivo. Era un colectivo. Bueno, Coco, tienes razón. ¿Pero para tal pozo? No, no hay pozo, no hay nada. ¿Y entonces cómo saben que cayó algo? ¿Y pero cómo sabe que fue la garrafa? Si una garrafa explota no hace tanto lío. Dice que hay gente que escuchó... Yo, a mi casa pero tembló. ¿Dónde explotó? Mi casa tembló. Cállate, ¿dónde explotó? No sé, qué sé yo. Bueno, los medios de comunicación informaron eso. ¿Por qué dicen en Berazategui? Y porque fue en Berazategui que cayó... Una explosión. Una explosión. Explotó una casa. Se cae, no, se, no, otro, pero ¿qué vivís en una no, pero en una me garrafa? Dijeron que, me dijeron que había sido una garrafa. Bueno, pero explotó una casa, todo, murió una bueno, persona. Bueno, puede explotar, pero, si que te pero una no, garrafa. Pero una garrafa no hace tanto escándalo. Dice que a 40 cuadras a la redonda hizo cimbró la tierra. Por eso. ¿Qué ay, pero ¿cómo Fernández estás que te cimbró la tierra? Aníbal Fernández dijo que era todo. Fue una garrafa. Una garrafa, qué sé yo. Y pero, no, pero dice que, hay gente, algo tenés que había gente que había sacado fotos y demás. Y le iban a hacer juicio a uno que había había elevado un coso que era un pucho. La imagen de un pucho cuando le hacía así, lo agitaba y le sacaba una foto. Y dice que ese era el meteorito. La gente está loca. Y los medios que se hacen eco de esto. No, pero más allá de eso, también tenemos que cara está la cebolla. Y el tomate. Y el tomate. ¿Por qué? Yo para cerrar este tema iba a poner qué culpa tiene el tomate. De, ah, pero no, ya lo habíamos pasado. Así que, pero sí, dice, pero, y la Liga de Ama de Casa, la Liga de Ama de Casa llamó un boicot al tomate. Un tomate solo sí. Sí, pero no soy yo, chicas. No caminen, no caminen, porque ahora no camino más. No está más la vieja Alita de Lázari. Así que llamaron al boicot al tomate y a la cebolla. Así que bueno. Pero bueno, después va a ver, se va la lechuga. Dentro de 15, 20 días, acuérdese, la lechuga va a estar 25 mangos. Y sí. No vamos a poder comer lechuga. ¿Y con los sueldos cómo están? Y yo voy a decir una noticia que me tiene indignada. Hace años que yo vengo denunciando cómo está la juventud. Y en Pergamino, por no decir otros lugares, agredieron a un director de una escuela. Qué terrible. ¿Viste, Marisa? Qué terrible, no, fuera de joda. No, qué terrible. No. Acá tiene que lo volver. Molieron no a diga palos, lo que va a decir Elsa, lo por favor. Lo molieron a palos al director. Wow. Dice, a la maestra. Saltaba una maestra también en otro a otra lugar. Le cortaron las cuatro gomas del auto. Sí, pero ¿qué hicieron los gremios? Un paro. ¿Para qué? Sí. ¿De qué sirve? No, para mí el pueblo... Bueno, sirve para reclamar más... No. Se puede reclamar de se puede, manera. Tal cual. Educando, puede... educando. Claro, esa. Pero escúchame, pero la educación está en casa. Y vos fíjate, la negrita esta, perdón, ¿no? Pero... Elsa. Pero vino y le pegó. Pero la andá citaron porque el nene era tenía era insoportable. Pero la madre era peor que el nene. Hay que atarlo como en la de Mendoza. Como mi prima. Claro, recordábamos. ¿Ves? Claro. En Mendoza no se escucha esto. Bueno, le ponen, los atan a los chicos. Bueno, qué sé yo. Bueno, pero hubo todo un toletole con pero esto, pero escuchá que lo dejaron mal al tipo con un palo. Le pero, pegó. Había, pero esto pasa hace rato y se da a conocer. Ahora lo que yo digo, el SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, adhirió y acompañó a la medida de fuerza de FEB. O sea, que los de FEB decidieron por los de SUTEBA. O sea, esto todo también es un lío y adentro, qué sé yo. Pero bueno. Sí. La cuestión es que pero ahora tenemos que ir cierto, caminando luja. Es cierto, pero es cierto. La educación va por casa, pero las escuelas también se relajaron. ¿Eh? Mire, los, yo le voy a decir... Los docentes no pueden chatearse con los alumnos. No, porque... ¿Cuál? Mi hijo yo, habla... Mi, vos, che, ¿entendés? Seño... Ahí tenés. No estoy de acuerdo. A mí me llegaban a... Ni los besaba yo. A lo lejos. Era señorita yo, esa usted, la señorita yo cuando esa. Por ejemplo, cuando vi la época de despiojización, la agarraba con dos los lápices, con dos viromes. Y los ponía al costado. No, yo con dos viromes y le hacía un círculo. No, lo ponía para al costadito. Que, no, y no entraban al aula. Yo lo dejaba ahí afuera. Ah, mandaba pero ahora no se los puede tocar a los chicos. Nunca. Por eso están todos llenos de piojos. Y viste que yo se lo propuse al maestro de Micaela este año. Bueno, vamos a ir cerrando porque la verdad... Te lo juro, mijo, no podemos hacer eso. Vienen en... ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Pero por qué? Está lleno de piojos los pibes, déjame de joder. Tienes razón, Elsa, tienes razón. Sigue Luján, hacia Luján vamos, pero la Virgen parece que como está cerrada la cosa, la catedral, y ayer a la noche yo dije, no, voy a hacer un quilombo. Ayer a la noche no veía nadie en la calle. Perdón, yo tengo corresponsales acá en Moreno que me iban informando minuto a minuto, sí. Yo le pasaba la información. Sí, sí, sí. 12:45 pasaron los primeros 4 peregrinos. Pero ¿dónde lo que voy... está la fe de la juventud? Bueno, ahora sí, ahora, pero más tarde. Pero casi después, no, tampoco, bueno, tampoco era que... tanto, yo crucé lo más bien ahora. A lo que voy es que desde acá, desde Moreno hasta allá, hasta Francisco Álvarez, en todas las cuadras no había menos de 5 puestos. Yo no sé qué habrán hecho con tanto chorizo, dando vueltas. Y hoy se los comían caos en el tránsito total. Hoy toda hoy, la gente comía choripanes, pero iban para cualquier dirección. O sea, hoy más de uno. Yo la viandita fue el chori, sí, claro. Así que, bueno, como la Virgen ahora a las 6 de la tarde tiene que llegar acá. Acá Moreno tiene que estar a las 7. Más o menos. Pero no creo ella que no llegue quiere, no a esta velocidad. Viajar. Ella no quiere viajar a esa velocidad. Entonces no va ni en tren, va en avión. Venimos, venimos. Aire. Aire, aire, aire. Aire, aire, aire. Cuéntenos, Coco, qué le pasó. No, lo que pasa es que, bueno, tengo que decir, antes que nada, pedir disculpa a mi público porque lo estuve menospreciando. Menospreciando no se dice. Yo digo lo que se me canta. No se ponga así, Se arregló la computadora, bien. Siga contando. No, parece que es más importante que se arregle una computadora que analizar lo que yo les tengo que decir. ¿Qué estuvo haciendo, Coco? Como ustedes saben, la semana pasada estuve con Cacho Castaña. Debo decir que está bien. ¡Qué suerte! Dicen que le va a dar el alta ahora. Sí. ¿Y eso solo tiene para decir nomás? Sí. ¿Es verdad que usted estuvo picándole la... ¿Cómo se llama? La pastillita. Cinderafil. Pavo, el Viagra, el comer producto. Bueno, es un tratamiento. Viagra, Magnus. Es un tratamiento que, bueno, lo estaba practicando yo. ¿Y con eso anduvo bien? Le van a dar el alta el lunes. Levantó el ánimo. ¿En serio? Y entre otras cosas. ¿Por qué no se pone una prótesis si se deja de joder? Pero no sé, no es igual. ¿Y el alargador de penes? Pero él tenía otro problema, no era eso. Y bueno, pero eso le ayuda a que se le levantes más sano. Pero bomba. Él tenía otro problema de cigarrillo, no tenía nada que ver con... No, pero no, yo descubrí que tomando Viagra... Eso se le bajó, se le bajaba. Pero tomando Viagra, bueno, sale adelante. Claro, pero ¿por qué no usa el ¿Y qué más estuvo haciendo, Coco? Estuve por Éter. Éter. ¿Qué hizo ahí? Estuve dando clases de locución. ¿Y por qué hace así? No. Porque estuve con mi amigo Eduardo Aliberti. ¿Eduardo? Aliberti. Eduardo Aliberti, ajá. ¿Y qué estuvo haciendo? Estuve dándole... No hagas, Coco. Estuve dándole clases de moral. Aliberti. Por eso dije que tenía que aumentar un poco las cuotas. Las cuotas de Éter no están bastante caras. Pero en el Coco, por favor, no hable así. En el proyecto nacional y popular que hacemos con Cristina, tenemos plata. Queremos plata. No, es que nos están haciendo seña para que nos vayamos a la tanda. Bueno, no hablo más. Bueno, Coco, que no se enoje, Coco. Tengo un muñeco sin pila. porque yo le enseñé a hablar a Liberty. ¿A quién? A Liberty. Mándale a la tanda, Coco. Bueno, ahora desde Dos Gardeñas nos vamos por Nacional a la tanda. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. A mí me gustaría que no se pierda lo que ya conseguimos y que aquellos que necesitan algo puedan conseguirlo. Lo que viene va a ser mejor. Por eso yo creo en lo que viene. Creamos. Creamos. Creamos. Daniel Scioli, gobernador. Lista 131. Frente para la victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo creo en Daniel y Cristina. Yo creo en el trabajo que tengo hace 8 años. Por eso, creo en lo que viene. El 23, votemos por nosotros. Creamos. Creamos. Creamos. Daniel Scioli, gobernador. Lista 131. Frente para la victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Pide al presidente, Stolbizer, gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Contémosle a los que tenemos al lado que lo que viene es lo mejor. Y digámosle que se unan a nosotros, que ellos también sean nosotros. Hay algo claro en el cuarto oscuro. Un proyecto que hace que nuestra realidad sea cada día mejor. Creamos. Creamos. Creamos. Daniel Scioli, gobernador. Lista 131. Frente para la victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimo. Muy hartado. Querosamente hartos. Hartos. Y recontra harta. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Dame una punta, por favor, decía una alguien punta. Por ahí. ¿Qué hora es, Marisa? Son las 4 y 5 pasaditas, 16:06. 4666559, si te querés comunicar con nosotros, solo podés mandar un mensaje de texto al... 15-61-54-03-59. Acá Amelia nos dice que estás de acuerdo. ¿Pero con qué estás de acuerdo, Amelia? No sé. Amelia vence. A ver, pede que sigue. Oh, si no... Ah, con la con el tema de la educación. Que son blandos en la educación. ¿Viste? ¿Viste? Si te querés comunicar conmigo, Amelia, buscame en el Facebook. Yo te acepto y después me escribís como hace mucha gente. Qué grande esa, ¿cómo está, Está bien. Muy bien esa. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? A ver, dígalo usted, Coco, a Liberty. Estamos hartos. Hartos. Bueno, hartos. Sí. Sí. ¿De qué estamos hartos? Estamos hartos de... esta semana, el martes próximo pasado, tendría que haberse estrenado la... en la televisión en América, América, ¿sí? La serie El Pacto. El Pacto. Una serie que ya venía manejada de otros lados diciendo que iba a ser la historia de Papel Prensa, bla bla bla bla bla bla bla, y uno de sus protagonistas, que es el actor Mike Amigorena, que la otra día la llamó por teléfono, ¿no? Mike Amigorena. Me llamó Mike Amigorena. La llamó Mike Amigorena a Marisa. Y... ay, lo podríamos llamar. No, no. Ay, lo podríamos llamar. No, que nos diga si le llegó la palma o no. Bueno. Vamos a llamar. Pero... Leo, fíjate si nos puede contestar Mike Amigorena, listo, por favor. Listo. Llámalo por teléfono que le vamos a preguntar algo. La cuestión es que estuvo hablando por los medios y estuvo pasando esto de una suerte de apriete por parte del grupo Clarín hacia Mike Amigorena para que dejase esa... miniserie de 13 capítulos, a lo que el actor salió a decir que no era tan así, el grupo salió a su defensa, el grupo estatal también salió en defensa, todos se defienden a una persona que quiere ser defendida, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó y qué reflejaron los medios con respecto a Mike Amigorena. Mike, angustiado, dijo, me tengo que bajar de este proyecto, y no lo contó, pero lo que dicen es que por presiones del grupo Clarín, porque la historia habla de Papel Prensa y él hacía teóricamente de Mañeto. Para mi gusto me parece que es el apriete más, más llamativo, más claro de la democracia argentina. Estamos ante un caso, para mí, de censura previa. Me dijeron que fue muy importante la presión de su compañera, de Esmeralda. Esmeralda Mitre, sí. Muy importante. Que de alguna manera le comió la cabeza para... Le metió miedo, le dijo, sí, no vas a laburar más, no vas a tener más, los diarios más importantes no te dan bola, todo. Y se rindió. ¿Qué es lo que exactamente sucedió con vos y por qué no decidiste grabar los últimos capítulos? Bueno, la realidad es que no hubieron amenazas ni aprietes, como se dice. Encaro un desafío de componer una persona grande y a la vez más joven, que es una ficción. La realidad que es que cobró tanta magnitud que me encontré como no teniendo la naturaleza para afrontar unas circunstancias a las cuales soy ajeno, no tengo la capacidad por ignorancia. Y la verdad que ya meterme con alguien en particular me tensiona, no me simpatiza, sea quien sea. O sea, no voy a estar estresado por algo que desconozco. Es compañero de Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre, por apellido, tiene mucho que ver con el tema de Papel Prensa, aunque sea de manera indirecta, lejana, pero tiene que ver con la historia. Se bajó por miedo. No importa, yo no sé qué fue lo que pasó. No me importa, lo que digo es que él se baja porque tiene miedo. Tiene miedo de trabajar. Entonces sí es una situación mayúscula. En la Argentina de hoy no queremos tener más miedo de trabajar. Miedo pasamos mucho. Hace muchos años pasamos miedo. Y ese miedo nosotros, haciendo ficción ni nada, en la Argentina tenemos que permitir que vuelva a pasar. No es el momento histórico para ser inocente, digo. O sea, es un tema que está muy en la picota. No estás rescatando un archivo de 1935. Estás hablando de un tema que está muy presente en los medios, sí. Y el tipo labura en los medios. Mal que mal, algo te tiene que llegar, hermano. Googlealo, ¿sabes? Fíjate quién es Mañeto. Si alguien arruga y tiene que irse para casa porque se asustó, bueno, comprensible, aceptable, no compartible, por supuesto. Porque tengo la convicción, me parece que la gran batalla es la que no se da cuando se pierde, ¿sabes? La batalla perdida es la que nunca se encara. Da la impresión que los acontecimientos nos dan la razón en el sentido de que llevamos las de ganar. Lo que pasa es que no hay que arrugar, es un tema ese, ¿no? Me pregunto quién lleva las de ganar y qué es lo que lleva para ganar Federico Lupi. ¿Será... el juicio por paternidad que tienen en Uruguay. Bueno, pero ese saco es harina de otro lado. Pero más allá de eso, veíamos cómo periodistas de una gran talla como Jorge Real y Luis Ventura hablaban sobre el supuesto apriete que tuvo Maica Mirogarena. Si fue así, repudiamos desde acá el apriete. Totalmente. A Maica Mirogarena. También A Mike no lo repudiamos a él, repudiamos al apriete. El apriete. Sí, porque te censuren en plena democracia, seguro que no te dejen hacer un papel. Lo que pasa es que es muy fresquito esto de papel prensa y sí, seguramente hubo alguna manipulación. Sí, pero y si a vos te hacen la vendetta, que sí, no, si haces este más, papel, sí, no trabajas más. Sí. Ni en canal, pero de volver. Ponele, vos fijate. Pero fíjate, Florencia Peña, que se declaró en contra y muy a favor del gobierno nacional y popular, tiene una serie exitosa en Canal 7. Cállate, si ya la levantaron. Ay, qué lástima, no la pude ver. Pero más allá de eso, bueno, muy feo si fue así lo del tema de Mañeto. No me extrañaría que fuese así. También estaría bueno que se vayan respondiendo, que alguien haga la historia de Mañeto y otros que hagan la historia de va a aparecer ahora, dice, ya filmaron del dueño del argentino, del CN23 y de la otra corporación, ¿no? También escuché que al autor y director del pacto, hay 9 capítulos filmados, claro, y la regla. Y no, y ya va, igual, Mike filmó hasta el 9º, sí, y se da. No mata. Ya van por el número 13. Ah, todavía no lo estrenaron. ¿Qué te parece? 13, ¿qué te parece? Bueno, la cuestión es que no se sabe si el 14 lo van a hacer. Pero viste que siempre hay algún actor de estos que. Sí. Yo me acuerdo, pinta el bardo y va y lo hace. Yo me acuerdo que en una época cambiaban actores y no te dabas cuenta. Hacía el mismo personaje. Pero personal. Que lo metan a otro. ¿Qué sé yo? Bueno, la cuestión es que desde nuestro lado decimos la censura de por sí no nos gusta, no queremos que haya censura. ¿Y qué le podemos dedicar? Y al que le quepa el sallo, que se lo ponga. Claro, y sí. Pero esto es una fucking moda. Esto es para ti, mamá bicho. Chupa verga. Esto es para ti, tú sabes que es para ti. Para ti, cabrón. Mangao, picoteao, mal parao, tienes los tenis embarrao con caca. Te paraste en un mojón de vaca color espinaca y me tiraste pa' batata. Conmigo te cortaste las patas. El residente calle 13 contraataca. De ser un insecto pasaste a ser rata. Una fucking rata barata, puerca sucia con garrapatas. Te voy a sonar como a piñata mexicana. Te voy a meter con ollas y con palanganas. Y no te voy a pedir perdón en mi vida, no me da la gana. Yo no soy tu pana, ni aunque me des lana, yo no soy tu pana. Tú eres un puerco, tú eres diminuto, tú eres estiércol. Deberías suicidarte y meterte 90 perco, 90 valium, 90 balitroque. Montarte en tu carro y guiar a 200 millas hasta que choque. ¿Quién es este cabrón infeliz? El residente, tu papá, fucking aprendiz. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Este hombre se cuela como café de abuela. Tranquilo, a medio paso, resbalando con la suela yo avanzo. A ti te salió pato lo de ganso y tú me tienes cara de burrito manso. Lo tuyo cansa como doble cancha. Ya yo estoy cansado de salir por la puerta ancha. Yo te como el culo hasta en la revancha. Con mi picheo te blanqueo sin mancha. Con cada palabra este hombre te raja la yugular. Desangrado por la vena principal y no te va a salvar ni tu bodyguard. Esto es muy musical pa' tú comprender el nivel donde yo jangueo. Yo janguea Lucifer. Yo escribo comiendo chingo, escribiendo respiro letras que soplan mi libreta y con cojones practico. Por eso te mastico, no lo digo yo, lo dice Puerto Rico. A ti te comp- compongo y te descompongo. Pa' tirarme a mí hay que estar en un cabrón viaje de hongo. Tú y tu combo me chupan el morrón. Tengo un par de fanáticos que quieren cantar y están locos por pegarse como goma de mascar. Pero les falta práctica, una nueva táctica. Son de mentira como cirugía plástica. Si tú no colaboras, te meto los deditos en una licuadora. Por ahí se rumora de que tú eres el rapero que más llora. Tus lágrimas las meto en mi cantimplora y me las trago. ¿Dónde están los peces? Que Calle 13 quiere un par de entremeses. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, se te va la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, se te va la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Ok, ese fue el visitante con la pista y el residente con la lengua. En menos de un año me convertí en su papá, en el pai de ustedes. Y quítense porque se están quedando calvos. Debajo de los huevos míos tengo la peluca, pa' que te la ponga. Debajo de los huevos, pa' que te la ponga. La peluca, debajo de los huevos. Póntela, póntela. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Pobrecito Clarín, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. ¿Dos qué? ¿Dos papanatas? Estás escuchando... Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en mediocres. Seguimos. Que me estaban parando por el tollback, pero no, hice yo algo, un ruido yo. Bien, hora bueno, de seguimos, seguimos. Nacionales en México. No, antes que me dice la hora. A la hora. La hora, son las 16 y 19. El programa 4 y 20. Está saliendo cualquier cosa. Sí, yo no sé, nos ponemos a hanguear. Sí, sí. La verdad que cualquier cosa. Yo me ausento una semana acá y esto es cualquier cosa. A mí me sale el hangueo, a usted no le sale el hangueo. ¿Vieron cómo se reía? Esto lo hice yo. La terminación del tema anterior. Sí. Pero no, veo a Néstor no le sale el hangueo. A mí sí. A usted sí, a ver. ¿Se acuerda cuando bailaba? Abajo de los huevos tengo la peluca. Abajo de los huevos tengo la peluca. Para que te la ponga. Para que te la ponga. Abajo de los huevos. Le sale como Compay Segundo. Cántese algo. Después voy a contar algo. Coco, vino muy gracioso. Ay, no, Coco tiene que hacerme un temita neutro. Vio que Micaela le pide siempre a Néstor. Sí, pero... Que haga un temita neutro. Tendría que hacer este Coco. Bueno, tendré que hacerlo. Bueno, Coco. Noticias internacionales. Tenemos que en México, algo que a usted le gustó mucho, me parece. A ver. Una legisladora del partido de izquierda dijo que los matrimonios tendrían que ser renovables cada dos años. Está muy bien. Como un alquiler, ¿vio? Algo así. Sí. Está bien. Está bien. Porque, escúchame, fíjate, acá ya... Fíjate. Vamos a hablar en neutral. Fíjate. Porque fíjate, es la hora de... Porque esta es la hora... Fíjate, hoy por hoy las parejas se están entrecruzando, se entrelazan enseguida, que yo me voy contigo, que tú vienes a vivir conmigo, y ven y ven y vienen, y, ¿o no? Claro. Esto es para ti, esto es para mí. Yo recuerdo que en su momento, hace años atrás... Y se juntan atrás, y se amontonan enseguida, los chicos. Bueno, hace años atrás, lo que se había propuesto en la Argentina era que haya una suerte de convivencia previo... A la, al claro, casamiento. Claro. Que no puede, bueno, ahora nadie se casa tampoco. No. Algunos boludos sí todavía. Sí, pero yo doy fe que el cura me mandó convivir primero y después casarme por iglesia. Mirá vos, qué bien. Qué bien, yo la boluda, la única estúpida que quería casarse. Me dice, bueno. ¿No le conté eso? No, te preocupes. No, pero está. Me fue lindo eso. El que salió a hablar fue, ¿quién fue, Coco? Bueno. El que salió a hablar fue en Venezuela. ¿Quién? Hugo Chávez Frías. Sí, y habló sobre... Su tumor. sudor. ¿Y qué importa cuántos tengo? Dijo. Sudumor, dijo. Su tumor, que no importa dónde. ¿A quién le importa dónde lo tengo? ¿A quién le importa? Digo que le faltan dos o tres quimios nomás. Sí. Fecha, mierda. Y hablaba, este, pobre. ¿Vos decís que bueno. ¿Vos decís no, zafa, zafa. El Yankee. ¿Pero por qué no quiere decir dónde tiene tumor? Porque lo tiene en los huevos. ¿Vos decís? Sí, es testicular. Ah, bueno. Toda esa zona. Toda esa zona. Claro. Mirá, yo todo esa era, zona. Era el tercer. ¿Eh? Pues dice que le sacaron una pelota de tenis. Era la tercera pelota. Y bueno, y eso para lo que le dicen es un pelotudo, un huevón, que no tenés. Ahora ya no. Ay, hay que tener un tumor ahí, pobre hombre. Un juego podría caminar. Y con todo, y caminaba apretado y. También tenemos que Dilma Rousseff prohibió la entrada de golosinas. Así que los niños. Brasileros no van a poder degustar de nuestros dulces. A lo que dicen que todo esto es porque Cristina le paró 3 millones de pares de zapatos de la. ¡Ay, claro! Como ella se compró los. ¡Ay, supuestamente no! Si yo tengo un par de sandalitas brasileras que son recómodas y baratas las pagué. Bueno, ahora no puedes. Hasta que no la mantengan, porque esto es un tema de licencias, la devaluación de Brasil. Sí, bueno, sí. Eso no. ¿Qué, entonces las OJ y Ipanema no las vamos a tener este año? Sí, las paraguayas. ¿Por qué? Si son brasileras. Para vos son brasileras. Perdóname, la idea. Las que compras en el shopping que vas vos no son brasileras. No. Al shopping donde voy yo, no, a la zapatería. Bueno, sí. En la zapatería, las Ipanema que son tan lindas. No. Ay, la Hawái tampoco. ¿La Hawaiian? ¿Tampoco? No. Ay, ¿qué vamos a tener que usar? Bueno, nos vamos. ¿Para dónde se va, Coco? No sé, pero yo me quedo con este papel. Me gusta mucho. Bueno, ¿qué me cuenta este nene de 11 años que se quiere cambiar el sexo? Esta, yo la voy a dar. Después no quiere que se... ¿Vos te diste cuenta? A los 11 años... ¡Qué cascasa que le pongo! ¿Cómo que macho? Le pongo? Nah, pero viste cómo son. Usted dice que hay que pegarle para que. Pero seguro. Una como madre tiene que dar el ejemplo. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Ponerse una? ¡Nene! Porque bueno. Vio que la mayoría de los homosexuales cuentan que en la niñez fueron muy golpeados y maltratados para que se hagan machos. Bueno, eso es lo que hacemos en Venezuela. Y no hay que comer pollo. Pero Coco, eso lo dijo, Evo Morales. ¡No importa! Coco, está re loco. ¿Qué fumó, Coco? Bueno, ¿qué más? A ver qué pasó en la Argentina. Bueno, 11 años y se quiere cambiar de sexo, chico. Bueno, ¿qué más? Bueno, lamentablemente hay que decirle que hasta que no sea mayor de edad... ¡No se puede! ¡Que venga a Venezuela! Coco, basta, Venezuela porfa. ¡Te la corto! Eso Yankees, te la corto. Coco, está insoportable. Vio que el de acá, el gran hermano de acá, lo único que pudo hacer es sacarse las glándulas mamarias. Se sacó las tetas. Coco, por favor. No tenía mucho. Bueno, y aparte. Se sacó eso, pero ya pero ese, tiene todo. Pero ese, como mujer no, y como hombre, parece. Para, pero tiene pelos en el pecho, todo. Bueno, hay muchas mujeres que si le dejaste... Sí, no, olvidaste, si no estás con la maquinita y la pinza... Un arbolito de Navidad. Pero, no, él dice que los pelos en la cara y todo eso los tiene por las hormonas que toma. Pero ahora está pobre. De pelo en pecho. Sí, Está pobre. Hay que ser hombre y tener una cachufleta. La verdad que hay que bancársela, Sí. Hay que bancársela, psicológicamente. Sí, sí. Y hablando de cachufletas y de cosas al aire y de cosas que sobran. ¿Qué pasó? Vamos a hablar un poquito de Escocia. ¿Usted sabe lo que es el kilt? No. El kilt es la pollera escocesa. ¡Claro! Y investigué qué hay debajo del kilt. Y hay tantas cosas. Cachufletas. No. Otras cosas también. ¿Cómo el cachufleta? Sí. El kilt es la pollera escocesa. Y abajo tiene que haber... No, debajo no hay ropa interior. Claro, ¿no? Claro. ¿Eh? No. Es una pollera hecha. Acá dice que los 14 estás buscando. En otras palabras está diciendo que sos buscona. No, no. ¡No diga eso! Y porque vio que siempre muestran fotos así graciosas y qué sé yo. Bueno, sí, el kilt es una pollera escocesa. Ajá. que tiene entre 25 y 29 pliegues. El color es según el grupo familiar ¿no? No se usa ropa interior. No. Y en la Segunda Guerra Mundial, yo eso es lo que no logro entender, chicos. A ver, sí, ustedes a ver. Que tienen pito lo pueden sí. explicar. En la Segunda Guerra Mundial, a los soldados que usaban kilt, sí. ¿no? Se los inspeccionaba con un espejo y un palo, claro. por abajo, miraban, ajá. para ver si estaban frescos. ¿Qué pasa cuando están en pedo? ¿Les no pasa sé. Algo? No, ah, te juro no, que decía eso, no. dice, los inspeccionaban con un espejo, espejito. Con un palo, no como una suerte de espéculo, así como... Claro, era un palo, con un espejo, todo un palo, para saber si estaban frescos para el combate. Y el castigo era regalarle una botella de vodka al sargento. Al sargento. Y bueno, y después empezaron a usar ropa, dejaron de usar la pollera para combatir los escoceses, claro. porque en un... un desfile militar en Hong Kong, bueno, el viento traiciona y sí. quedaron con los huevos al aire más de uno. Y ¡o fue mi tercer pelota! Claro, Coco. Entonces dejaron de usarlo. Entonces ahora lo usan los gaiteros y bueno, y la última vez que el rey. Willy, lo usan para sí. ir de cacería. Claro. Van trepa, claro. Pero no usan ropa interior. Ahora díganme por qué. ¿Qué el, tiene el que espejo. Ver? Vamos para la semana que háganme viene el favor, pueden escabearse algo y mirarse a ver qué cambio sucede, porque el frío sabemos qué pasa. Sí, con el calor no sé, se pone fofo. Con el frío no se estoy, no estoy consciente. Umbliga. ¿Y con el alcohol qué no, pasa? No estoy consciente cuando tengo alcohol. A lo mejor o les sabe. Revisaban que por ahí en pedo no sé. Controlaban si estaba dilatado el. Claro, de la puede pollera ser que... eso. ¿Y el espejo dónde se lo ponían? Porque no, a lo mejor porque era iba eso. Y abrí las piernas y te miro por el espejo. El espejo, claro, el espéculo. Claro. Es para mirar otra parte, ¿no? Bueno, precisamente. Ahora eso te juro que busqué y no pude encontrar cuál era la explicación, qué tenía que ver. Por ahí los festejos, ¿vio? Pollera va, pollera viene. Levantate, era... Bueno, Australia. Australia. Existe el último pueblo hippie. Leo... ¿No está más en Coso? Acá en el Bolsón. Se llama, no. El último pueblo hippie está en Australia, se llama Nimbin. Y ahí vamos y es conocida donde... como la capital de la droga. Sí. Viven en una vida totalmente liberada, austera, donde se consume marihuana continuamente. Desnudismo. ¡Ah! Es cosa habitual. No sabes qué pintoresco es este lugar. Hay que meterles no, todas las combis pintas viven todos en combis, en trailers. ¡Ay, no! Hay que meterles a todos. Ninguno bañado. ¡Ah! Desnudos. ¡Ah! Después había uno que tenía como una suerte de peluca, así que la tocó una plancha de marihuana. Un porro de tres puntas, o sea, tres puntas prendidas. Claro. O sea, sí, tripartito. Claro. El cielo, el agua y la tierra. Le pegabas una pitada a ese y te fumabas una triple pitada, era. Claro. ¿No? Ahí tendría que ir una un porro, triple. Un de 10 centímetros de largo y desde esos 10 centímetros... Ahí tendría que haber una triple de otra cosa. Elsa, por favor, Todos en bola, hay que matar. Todos, contra todos. ¿Ves? Cae meteoritos en Minasategui y ahí no. Lo está cuidando. Pero no joden a nadie, son re pacíficos. ¿Cómo que no joden a nadie? No, porque están en el... Pero tienen hijos. Y esos hijos van a ser criados igual que ellos. No sé, no vi menores en las fotos. Seguro. Yo creo que los hijos se venían a la mierda. Porque están como en el desierto, los tienen como son como melonitas. Hay que están matarlos. Aislados. Hay que meterlos. Felices. Hay que meterlos. Hay turismo, la gente hace tours por ahí, turismo, y va a conocer a los... Mirá. A la gente de los y niños. Y le sacan fotos. Y sí, hermoso. No, no, la verdad. Sí. Sí, se están llenando de guita esos. Ojo, no, no, no. Te digo bastante. ¿Y de calle Tierra. Ay, cada uno que vive en calle Tierra. Que es. Y, no, no. ¿Y de dónde saca? Claro, sí. Parque del Oeste está lleno de calle Tierra. Bueno. Bueno. En Estados Unidos, vi que siempre están tan al pedo. Y hacen esos descubrimientos tan raros. Descubrieron que lo que engorda es el shampoo. El shampoo engorda. Y viste que hay muchos hippies, viste, que son flaquitos. ¿Y por qué no se bañan? ¡Claro! ¡Es así! Sabía que iba a salir el saco. ¡Es así! Por eso hay tanta gente con el pelo sucio. ¡Claro! Resulta que dice que hay ciertos componentes de este producto... ¡Ven, tenés que dejar de bañarte! A lo mejor. Que te... Ahora ya sé por qué tengo el traste tan grande. ¿Viste? Esto es por lavarme la cabeza todos los días. Ay, yo que le echaba la culpa a otras cosas. A otro producto. Claro. Este producto aparentemente tiene hay tres componentes, no voy a decir cuáles son, se hace largo, que al ser absorbido por el cuerpo, a través del cuero cabelludo, genera grasas. Y la grasa, porque la grasa... O sea... No, es así, yo te digo, viste que los que no se lavan el pelo tienen grasa, esa grasa no se la saca el shampoo, te la mete adentro, claro, es eso. Debe ser eso. Es eso. Y es más, ahora que usted me dice no descubrimiento, en la Argentina se descubrió que tomando mate elimina, te previene del colesterol y de los triglicéridos. Ay, los triglicéridos. ¿Qué más? Bueno, en Inglaterra, una mujer... Sí. Oh, pobre. Sufre de cataplejia. O sea, catalexia. Si se ríe, los músculos faciales se fatigan al punto de dormirse instantáneamente. Tiene, desde que es niña... Es mentira de eso. Pero es que feo decir, ja, yo estaría dormida acá todo el tiempo. Marisa, pa, pa. En serio, dice que es una enfermedad. Es verdad que la desde la niñez sufre 50 colapsos por día. O sea, claro, imagínate. Te dormiste. No, eso lo puede ver Tinelli, por ejemplo. No. Sí, bueno. Podría verlo porque llora. Sí, no sé, pero re triste. Pero nada, ni una alegría. Bueno, seguimos adelante. Y hoy descubrí que hay un país que se llama Bielorrusia. Bielorrusia. Me dice, mi marido me mira despectivo y me dice, obvio. Obvio, sí. Bueno, un momentito. Cuando yo terminé el secundario, la URSS existía. Bueno, está bien. También bueno, basta. También existía cosa, ¿cómo se llama? Yugoslavia. No, todavía sí. Todavía. Todo lo que era Medio Oriente era una colonia. Era todo de Roma. Existía Jesús. Y ahora que los Estados Unidos se refunden, bueno, y van a ser varios países, va a ver. Sus hijas van a estudiar otra cosa. Claro, antes era Estados Unidos, ahora es otra cosa. Antes un libro de sociales te servía desde que empezaba. Yo empecé con el mismo y terminé con el mismo. Y enseñaba siempre. ¿Terminaba con el mismo? Empezaba con el mismo y terminaba con el mismo. Qué suerte que se acabaron. ¿Viste? El mismo, claro. Libro. Porque así era antes la educación. Elsa no se da cuenta. La están gozando. Estaría dormida todo el tiempo. Bueno, en Bielorrusia, ¿ok? Sí. Multan a un mango por... A un manco por aplaudir en una protesta silenciosa. Y lo multan con 200 euros. A un manco, ¿qué? No puede... Que se la pague Scioli a la multa. Que se la pague. Yo sabía que iba a decir eso. Las protestas es contra la crisis económica. Y no usan, son tan pobres que no usan pancartas, nada, son caminatas en silencio. ¿Y con qué agarra el manco la pancarta? Pero, claro, este es manco, la otra no es manco. Pero le cobraron 200 euros, ahora yo digo. Y si tuviera las dos manos le cobraba 400. Ahora digo yo, ¿contra qué aplaudió la otra mano? Y contra el muñón. Así. Claro. Claro. O en los cachetes. Claro, no sé, pero pobre. Dijo Scioli que se la pagaron. ¿Qué hora es? Ya no fuimos. Claro. No vamos a la tanda ahora directamente. Vamos al tema. Vamos a dedicarle al chico este que se... Y al de Gran Hermano. Y al de Gran Hermano, el gran varón. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó.

4666-6559 si te querés comunicar con nosotros. A mi Facebook, que nadie me escribió. Pero no importa. Ay, po. Ya vas a caer. Ya van a caer. De a uno. Bien. Escuchen, tenemos tres avisitos antes de, sí, hacer sí, sí. Lo que Marisa sabe hacer. los gestos. Bien, la semana próxima vamos a estar transmitiendo en vivo, nosotros y varios programas de la sí. radio, desde la Feria del Libro de Moreno, que va a estar situada en esta oportunidad en la iglesia de Guadalupe, ¿lo ubica? La iglesia rara. De Victorica y Güemes. Victorica y Güemes. Sí. Ah, desde ahí vamos a estar saliendo. Si quieren conocer nuestras bellas caras, podrán ir. Ay, no, por favor. Vamos a ir todos preparados. Yo, en particular, no voy a ir. ¿Por qué, Coco? ¿Por qué? Porque yo soy un revolucionario. Coco, por favor. Hoy está como quiera. Y bueno, los chicos de La Máquina del Oeste, que estuvieron la semana pasada aquí, Van a estar hoy a partir de las 10 de la noche, perdón, de las de 22, en Loreta Bar, ahí en el Hospital Viejo, ahí en el Nuevo Viejo Moreno, Güemes y Nemesio Álvarez. Sí. Ahí a la noche va a haber muy buen son y del bueno. Y esta noche también, se me juntaron cosas hoy, en el Teatro Marechal va a venir bailarines del Teatro Colón y ahí vamos a estar presentes en el Marechal. Pero bueno, alguna que otra entrada habrá quedado, no sé, igual, fíjense, por las dudas, sí, gratis. Bien, es el momento en donde... ¿Qué cosa, Coco? ¿Dónde Marisa va a analizar los gestos? Ahí está. Bueno. Ahí está, ¿no? Sí. Porque estamos haciendo todo, ¿vio? Todo. Producción acá en vivo. Hoy estoy enfocada, ¿eh? Hoy está enfocada. Después de la semana que pasé, sí. Sí. ¿Y por qué? Con lo que pasé con el director. Ay, no, pero va a ver qué sé. Bueno, hoy directamente le voy a enseñar unos trucos, Elsa. ¿Para qué? Para mentir. No va conmigo. Yo diferente. Pero es una forma, aprender a mentir es una forma de darse cuenta quién es el que miente. Para saber quién se me está mintiendo, si me está cambiando. Claro, claro. Por supuesto. Porque no cualquiera miente. No cualquiera. Por ejemplo, cuando uno, o sea, va a mentir. Claro. ¿No? Una cosa es la mentirita que te queda re linda la remera. Esa, sí. Por ejemplo, ¿no? No. Salió ahí al toque. Sí, ya está. Claro. Gracias, igual. Claro. qué lindo el estuche de los anteojos. Claro. Original. Original sale todo. Está bueno. Sí. No creo que le entre por eso. Entonces, eso no pasa nada. Pero cuando uno tiene que elaborar una mentira, veo que ahora con esto de la política y la campaña hay que elaborar. Hay que mentir mucho. Hay que como mentir hay mucho. Una candidata acá que dice que va a construir escuela, asfalto y todo. ¿Quién? Una candidata, la única que hay. La que tiene nombre de vivienda. Que hay que operar eso. Sí, dale. ¡Cállese! Según las vecinas de la zona. Yo no entiendo. Hablen de frente o porque no. ¿Ves que están mintiendo? Vos, hablen. Las que se sacó la foto en Facebook con Cristina. Ah, eso. Ah, sí, qué lindo. Sigan adelante. Bueno, hay que mirar fijo a la cara para mentir. No mirar a tu alrededor. Ajá. O sea, yo en este momento te miro, ¿no? Fíjate, digo, la verdad, te queda re linda la remera. Y vos te la crees. Y ahí te la crees. Ahora, si yo te digo, qué linda la remera. No me la crees no ni ahí. Claro, yo miro para otro lado. No. Entonces, eso hay que entrenarlo mucho. Es todo un trabajo. Claro. Bueno, la mentira tiene que ser corta, ¿sí? Cosa que tu subconsciente se la crea. ¿Sí? Claro. Seguimos metiendo el ejemplo. ¿Me siguen? Sí. Sí. Qué linda te queda la remera. Dale. Me está saliendo, te miro fijo, claro, vos fíjate. Y te autoconvences. Y me autoconvenzo. Y estoy haciendo el segundo consejo, estoy relajando los músculos. Ajá. Porque directamente me cago de risa, digo, qué linda te queda la remera. Claro, sí. Ahora voy a mentirle a Leo. Claro, a ver. aprender a relajar los músculos, ¿entendés? Claro. ¿Sabés quién está relajado siempre? Mirá, te queda re lindo el peinado. ¿Pero sabés quién está relajado siempre? ¿Quién? Con esa cara que usted está haciendo, ¿sí? De Narváez. Vio que hijo... Bien, mis consejos le llegan a uno, por lo menos. Sí, uno. Sí. No, no le vengo pifiando, no, en serio. Che, si me darían bola. Ay, Dios. Bueno, para aprender a mentir es necesario. Nosotros que somos mentiras. Gente humilde, practicamos que... frente al espejo. Ajá. Pues yo me la tengo que creer. Y si no, frente a cámaras. ¿Qué va a querer? Te filmas una vez, dos veces, ves los videos. Lo que hacía Palito Ortega en su momento. ¿Hacía eso? Claro. ¿Para qué? Practicaba los discursos y claro. Mucho político hacer eso. Bueno, Elsa lo debe saber, que no para aprender a leer... ¿Qué? Y a tener expresión en la lectura hay que leer frente al espejo. Claro, seguro. Es una manera de creer lo que uno está leyendo, porque puede ser una fábula, un cuento. Con énfasis. Con Z énfasis. Y para que no te descubran, sí. No muevas los pies. ¿Entendés cuando estás? Onda. Estás nervioso, claro, como zapateando. Me pongo así y te digo. Sí, no, la verdad que. Está buenísima la revela. La revela. Y tampoco parpadees. No puedo decirte. Así, pero. No puedo parpadear si te queda divina. Claro, pues sí. Y pues parpadees, miro para otro lado. Claro, y cualquier cosa. Claro, entonces vos ya ahora directamente, después de esto, te sacás la remera y la prendés fuego. Porque sabés que te mentí. Me la regaló mi suegra. Hoy estoy vestido por mi suegra. Ah. Todo italiano es. Oh. Sí, el escudito ese con el golfista. Claro. Bueno, pero tenía que meterle un ejemplo. Claro. Pero justo ese ejemplo. Bueno, ¿ves? Pero porque no sabe distinguir la ropa. Porque si no lo agarro a Leo. No sabe distinguir la ropa. Ahí vino nuestra productora. Italiana. ¿Nuestra qué? La ropa italiana, no la sabe distinguir. ¿Qué marca es? No sé. Luis Vuitton. ¿Cómo está? Ay, Elsa, que Luis Vuitton. Qué mala Elsa. Qué mala Elsa, Vi una vez que la agarré. Lo cachó. Bueno. Porque según Néstor, ¿cómo era la marca? Louis Vuitton. No, Louis Vuitton. Parecía la marca de zapatillas. Bueno, son y 55. Bueno, esta semana... muchachita de la peineta. Esa señora vino una está la peregrinación hacia Luján, que van a la iglesia que no van a poder entrar. No. Porque tienen que entrar a la pileta, tiene que ser democrática, tiene que ser revolucionaria y vamos a sacar a todas las iglesias. Coco. Pero si la están arreglando, Coco. Ya estamos cerrando las iglesias. Coco, sí, aparte se puso la visera verde con la estrellita, ¿viste? Le queda linda. Le queda lindo, Coco. ¿Y qué va a hacer, Coco? ¿Va a abrir la basílica mañana? La vamos a derrumbar. ¡Ah, mierda! Vamos a hacer... No habrás estado ahí cuando se cayó la cruz, ¿no? ¿No tuvo nada que ver, Coco? No, capaz. Calla, Coco. Está en su mundo. No, sé, está... Para mí está drogada. Elsa, por favor. Bueno, para dedicarle a eso y para dedicarle a Cristina, que hace 11 meses que se murió Néstor. Ay, ¿cómo? Néstor, amigo mío Néstor, recuerdo cuando estuvimos en Mar del Plata. Bueno, cállese, Coco. Bien, vamos a dedicarle la canción que es para levantar un poco el ánimo, para la gente que va a cosas, que vaya contenta, que tome tranquilo, que se caigan ahí en el medio de la zanja, yendo por la ruta. ¿Y qué hace la foto de mi hijo acá? ¡Oh! Hace la foto de mi hijo acá en música.com. ¡Mirá! Y bueno, porque usted tiene abierto el Facebook de Elsa. Aparece, ¡no! La... Sí, pero esto es actual. Bueno. Bien. Entonces vamos a cantar para cerrar este programa tan maravilloso y esperando a la gente del observatorio. Muchachita, la peineta. Está cantado por Gladys la Bomba Tucumana, ¿no te parece? Una canción revolucionaria por el Colorado. Qué grande, Coco. Me baja a mí. Ahí está, va. Dice. Bueno. Uy, largo la introducción. Pará que me pongo la pollera amarilla. Pero tiene que ser colorada. Ah, bueno, me pongo la colorada. ¿Querés que me ponga la pollera? Mirá, esta muchachita la peineta, dejas, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado que te pongas, porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo después dará por la plaza, para dar la vuelta al perro que pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos, domingos. Te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. A misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Y me pongo la pollera. Qué grande. Qué producción. Yo pensé que andaba. ¿Otra vez? Vieron a buscar, parece, ¿no? Sí. A mí no. A mí me esperan del otro lado. ¡Está cortado Moreno al medio! ¡Nos partieron! Hoy CCP, desde las 9 de la tarde, de la noche. La muchachita, ponte el pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado, el pañuelo, que la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza, para dar vuelta al perro que pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y nos estamos yendo. Estuvieron en la puesta al aire el señor Leonardo Smerling. Gracias, Leo. Estuvo el revolucionario Gatito Coco. Gracias, Coco. Estuvo ese verde nota. Y muy estuvo, bien, correcta, Marisa. Y estuve yo, Néstor. Néstor. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Moreno.